Pregunta. Mientras tú le preguntas, yo te doy información importantísima. Cuéntamelo. Porque con Amarilo, tener tu espacio propio nunca fue tan fácil. Ven, visita el proyecto Verona en nuestra sala de ventas ubicada en el antiguo centro comercial Puente Largo y aprovecha nuestros espectaculares descuentos de hasta 30 millones. En Amarilo, tus sueños nos inspiran. Bueno, entonces, ¿qué vas a preguntar? Mi amor, yo voy a preguntarle a ChatGPT. A ver, espérate un momentico. ¿Tú seguiste hablando con él? Sí, yo hablo con él, claro. Constantemente. Que sí. Todas las noches. No han perdido la comunicación. ¿Tú crees que YouTube es una red social? Vamos a ver si conecta porque está como lento hoy, como que no se ha despertado ChatGPT. Es que él no madruga. Él va a decir no. No. Pero él es juicioso. Sí, él está siempre ahí. Él está siempre ahí. Yo estoy utilizando más la de Meta. La que tienes ya en, en WhatsApp. ¿Y qué le preguntas? ¿O qué haces? Opciones de preguntas, cuando tengo dudas de algún dato de ortografía, y me ha ido bien. YouTube puede ser considerado tanto una plataforma de contenido como una red social dependiendo de cómo se mire. Por un lado, se enfoca principalmente en la distribución de videos con un modelo más parecido a un medio de entretenimiento o una biblioteca de contenidos. Sin embargo, al igual que las redes sociales tradicionales, permite a los usuarios interactuar entre sí a través de los comentarios, likes, suscripciones y otras funciones de interacción social. YouTube fomenta la creación de comunidades, permite la interacción en tiempo real y los creadores de contenido pueden establecer relaciones más personales con su audiencia, lo que le da características de red social. Así que, en muchos sentidos, YouTube puede ser visto como una red social centrada en el video. Ah, bueno, fantástico, sí, ya, interacción, lo que son tenga mañanas interacción. En la X, es correcto. ¿Cuál es su app detestada, Andrés? Una de una entidad bancaria. Ah, sí, la de los bancos. Uy, sí, sobre todo una en especial que no. Sí, pues obviamente no vamos a mencionar el banco, claro. Porque entonces, claro, nos quedamos sin trabajo. Exactamente, pero desde que la actualizaron, la anterior era mucho mejor, pero ahorita no, y no es tan amigable ni tan intuitiva, y además se cae, no es robusta. Creo que a Alejandro también le ha pasado. No, esta semana he tenido problemitas con mi app, pero pues la verdad entiendo que a veces se complican las cosas. Yo la aplicación que más detesto por naturaleza es WhatsApp. ¿Por qué? ¿Por qué? La odio. ¿Pero en qué sentido? ¿Por la gente? ¿Porque te escriben? Sí. ¿Porque te escriben por una aplicación de mensajería? Sí. Pensé que era el Drive. Ah, yo odio el Drive. También lo detesto. Ah, tú también te detesto te Google quiero. Drive. Yo lo gusta, odio, Es horrendo, es horrendo. Uy, sí, Gary lo ama y Gary me dice, mira, en esta carpeta yo, no, mándeme todo por WeTransfer. Sí, no. Claro, nosotros somos los más complicados de la empresa, porque es que Drive facilita mucho las cosas. Claro. Es supremamente intuitiva y fácil de hacer, pero yo la odio. La odio con odio así, pero además que a uno se le pierden los archivos y uno no los puede eliminar. Es horrendo, uno no sabe dónde quedan, cuánto le están quitando del espacio en Google, uno no sabe cómo llegar allá, cómo se devuelve, dónde están las berracas carpetas, es detestable. Es verdad. Pero es súper fácil de usar. Sí, cuando uno aprende. Y es súper rápida, es poderosísima. Pero no. Y uno pegaba ahí de WeTransfer. No. Pagando, además. No. Pagando. No. Es que también. Pasa, hay muchas. Usuarios veces. Complicados y cansones que somos, hombre. Mañanas de la X103.9. Bueno, ¿de qué estamos hablando hoy? ¿Cuál es la pregunta del día, Dayana? Pues imagínate que una de las noticias importantes para las, por lo menos quienes vimos dibujitos animados cuando éramos chiquitos o adolescentes, es que la serie Supercampeones va a llegar a plataforma completa. La vimos cuando nos tocó verla y veíamos los capítulos que simplemente podíamos ver, no teníamos la opción de buscarlos, entonces esa es una buena noticia. Ayer apareció en los blogs de tecnología, de otakus, y por lo mismo hoy quisimos preguntar por el programa infantil favorito de muñequitos. ¿Qué ha dicho la gente? Entonces, primero te pregunto a ti, ¿cuál es tu programa infantil? No tengo como nada en el radar. Claro que Dayana, sí, ¿tú no veías Tierra de Gigantes? Sí, pero pues no era mi favorito, o sea, yo nunca tuve como infancia. Una predilección, así que yo dijera, no, me siento... Los Thundercats. No, pues como todos los, no, nunca me gustaron mucho las caricaturas, como que nunca fui muy, es decir, las veía, no digo que no. Claro. Y pues sí, como todos los niños de mi generación, me sentaba a ver que los Superamigos y esas cosas. Sí. Pero nunca tuve algo como que dijera, uy, me voy a sentar a ver esto. No. O sea, lo marcó más la lectura, la historieta, el cómic. El cómic me gustó mucho más, el sí. cómic siempre me gustó mucho más, bien. Pero ya cuando estaba más grandecito, cuando tenía 14, 15 años, pues no. Ya. El cómic no apareció en mi vida cuando era niño, sino cuando era adolescente en realidad, lo cual pues obviamente perpetuó mi virginidad por un tiempo. Hasta los 27. Hasta los 32 años de edad, cuando hasta el año conseguí el action figure de Steve Austin. ¿Qué les iba a decir? Señor, ya tengo respuestas. ¿Qué dice la gente? Mira, Astrid dice, en mi corazón siempre estará Sailor Moon y los Thundercats. Muy bien, felicitaciones, mm-hmm. Me alegra muchísimo, tuviste una infancia muy saludable. Continuemos. Sí. Juan Manuel, los gatos samurái. No me claro acuerdo que sí, los recuerdo muy especialmente. Tan bonitos, estaba viendo la foto. Por acá dice Andrés, el Chavo del Ocho. Claro, okay. Sí. Y como lamento tu infancia, pero pues fue una infancia así, y era lo que nos... por la pobreza, como... Nos llegaba, habían unas perubólicas que... Cuidado con perubólica, cuidado, no, porque no. Yo fui muy feliz viendo perubólica. O sea, uno veía ahí los Power Rangers y... Nubeluz era fantástico. Nubeluz, Xuxa... Yo creo que el Chavo no se podría hacer hoy en día, ¿no? No, nunca, no... No, completamente. ¿Qué sería más incorrecta que fue esa? Sí. También tenemos a Will que dice Dragon Ball Z por siempre y para siempre, leyenda mundial. Y Rafael Valle en los Superamigos. Bueno. Está bien. Con información importantísima nuevamente, porque no se pierdan la oportunidad de probar el poder de un BMW en BMW Expo. Aprovechen los últimos días para vivir una experiencia en donde podrán conocer beneficios exclusivos y hacer test drive de su BMW favorito. BMW Expo hasta el 22 de septiembre en AC Hotel Bogotá, calle 85, número 1266. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Son las mañanas de la X con Just Feel Better de Carlos Santana con Steven Tyler en 103.9 FM. Alejo, ¿te imaginas estar en el concierto de Lenny Kravitz? No veo la hora, Dick. Ay, pues la X y Atlantis te lo hacen realidad con el concurso Rock and Trivia 2024. Así es, participa respondiendo preguntas sobre Lenny Kravitz y Atlantis este 12 de octubre en el Centro Comercial. Los tres mejores se van a llevar entradas dobles para su concierto Blue Electric Light Tour. Infórmate ya en nuestras redes de Atlantis, cómo participar y prepárate para rockear con nosotros solo aquí en la X 30 años. Consulta términos y condiciones en www.atlanticc.com. Sí, señor. En días de precios especiales, Éxito aprovecha del 20 al 22 de septiembre celular Samsung Galaxy A25 de 265 gigas a 739.900 pesos con cualquier medio de pago y Redmi Note 13 Pro más de 256 gigas a 1.859.900 pesos. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera, tarjeta Éxito emitida por compañía de financiamiento tuya S.A. Hay noticias de Chester Bennington, de la mamá de Chester Bennington, sí, que dice que se siente traicionada por Linkin Park. Sí, ella estuvo hablando en una entrevista telefónica que dio a la Rolling Stone y ella cuenta que cuando muere su hijo y ella se siente a hablar con Shinoda, le dice, si ustedes en algún momento deciden continuar, por favor háganmelo saber. Sería chévere como un detalle de fina coquetería que me contaran ¿Cómo sería? Pues sería bueno saberlo. Entonces, todo lo que está pasando en estos momentos, porque la última vez que se reunieron no le dijeron absolutamente nada. Se enteró el anuncio, así como todos, a través de los medios y de las redes sociales. Y ahí es cuando ella dice, me siento traicionada, me dijeron que si alguna vez iban a hacer algo me lo harían saber, no me lo hicieron saber y probablemente sabían que yo no iba a estar muy contenta, estoy muy disgustada. Siento que están tratando de borrar el pasado, están interpretando canciones que cantó Chester y no sé cómo se lo están tomando los fans, pero sé cómo me lo tomo yo y tener a Armstrong cantando las canciones de mi hijo es hiriente. Complicado. Sí, muy difícil. Creo que ha sido más lo negativo que lo positivo. desde que se anunció todo. Lo único positivo es que vendió boletas, ya vendió pues todo. De resto, ha estado muy, muy complicado. Que es finalmente, yo creo que lo que importa, ¿no? A pues la final, lo que importa es qué tanto vendió la gira, porque si se vendió quiere decir que por más que haya gente manifestando su disgusto, como la misma mamá de Chester Bennington, pues es más la gente que quiere volverlos a ver, ¿no creen? Sí, claro. Ahora, no sabemos si... ¿Por qué los quieren ver? O sea, ¿sabes? No sé si están buscando sus canciones clásicas, no sé si están buscando ver cómo no están está buscando ahora, otra a ver. Cosa. Sí, claro. No, repito, están buscando volverlos a ver, Dirty. Como sea. Sí. Ya. Ah, bueno, bueno. Ahora, siento que pudieron haber hecho un regreso con, no sé, imágenes de Chester, como pasó cuando hicieron... ¿Queen? Ese, ¿fue Queen? No. No, porque mira que con Queen consiguieron cantante nuevo y les fue muy bien, que fue Lambert. Sí. No, como ese entuerto que hicieron los Soda Stereo para ganar plata. Ah, ya entiendo. ¿Se acuerdan? Que sí. Eran como las imágenes de Cerati, que eso parecía un episodio de Futurama. Sí. Sí, señor. ¿Y vendió? Sí, ¿eso vendió? Es más o menos, creo que sí alcanzó como break even, como que punto de equilibrio y esas cosas, pero más allá de que vendiera el Sin Sabor. Claro. Cuando salimos de ese estadio, yo salí diciendo, qué show tan malo. Ok. Y qué show tan maluco este, que se sentía, ese sí se sentía como hecho por plata. Ya. Se sentía que ese Alberti y ese Zeta estaban haciendo eso como por sacarle plata a la memoria de Gustavo. Porque uno decía como, qué cochino esto. Como yo me sentí como sucio cuando salí de ese estadio esa noche. Ahora, mi amigo Edwin, que en paz descanse, sí salió diciendo, no, hermano, lloré. Ay, es que... Entonces, pero pues, fíjese, y ese es un fan irredento, ese era un fan irredento de Soda. Ese sí no, ese usted le podía poner un holograma mal hecho de Gustavo y él siga a poner a llorar. Claro, era más pasional que usted, más racional. Y yo creo que en este caso pudieron haber acudido a eso, Dirty. Pudieron haber dicho, reunamos Linkin Park y vamos a tener una inversión sobre pantallas, no necesariamente holográfica, pero sí digamos algo tipo Hollow, ¿no? Con Chester o alguna cosa. Así hubiera sido de esa manera, la mamá habría estado inconforme, mucha gente pero habría no, estado inconforme. ¿Sabes qué creo? Que el hecho de no contarle a ella, yo sí siento que... Yo creo que así le hubieran contado, Diana. Será, pero meterla en el proceso creo que amortigua un poco ese rechazo, como queremos hacer esto, queremos saber tú qué opinas. Meterla. No, porque ella misma tiene la respuesta. Vuelve a leer la nota. O sea, sí, pero porque no le avisaron. Y por sí, pero vuelve no a leer lo gustado. Que dice ella. Sí, sí, sí, que no le hubiera gustado. Exacto. Tampoco. Exacto, es decir, ellos sabían que ella iba a decir que no. Entonces, ¿para qué le digo? Entonces era como, si le decimos a la mamá de Chester, oiga, vamos a hacer esto, ¿usted qué piensa? Pues que ya sabemos qué piensa. Ella va a decir, no. Sí, ahí es el de, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Exactamente, pienso yo. Pero volviendo al tema, creo que habría sido un poco más problemático, en mi opinión, con base, y esta es mi opinión personal, con base en lo que pasó con ese, repito, entuerto de Soda Stereo. Sería más difícil poner a Chester ahí en pantallas a cantar, sincronizar las canciones, porque eso implica a veces playback, un montón de cosas que yo creo que no serían tan chéveres para el espectáculo. Mientras que como que tener a esta chica ahí sí genera mucha polémica y mucha controversia, pero al mismo tiempo algo como de interés y de morbo, ¿no creen? Sí. Sí. Hay un caso que me parece chévere o interesante también de revisar, y es el de The Police, porque yo tuve la oportunidad de ver a Sting y pues tuvimos la oportunidad de ver a Call the Police, a Andy, y los dos me gustaron, y tocando las mismas canciones. Claro, uno era la voz, o es la voz. Pero en el caso de lo que vimos hace un mes largo, dos meses, también muy sorprendente cómo lograron traer un cantante que le llegaba las canciones, es pero que además es que la banda sonara muy chévere. Claro, el baterista, por supuesto que si no se pone a comparar con Stuart Copeland, pues va a ser muy difícil, pero de todas maneras suena bien. Sonaba muy chévere. Sí. Yo decía, ve, qué chévere esta canción, ve hasta ¿qué sabes? Otra. Es que yo creo que ahí está, porque ella sí es buena, pero no sé si es que le falta alguito, o son los nervios, o algo pasa, que uno no dice tremenda, como nos pasó con Call the Police, que uno dice, ¡guau! ¿Qué es esa voz tan brutal? Tremendo. No hay esa sorpresa positiva, sino que dice, no está mal, pero no alcanza a decir, ¡guau! Sí, muy bien, esa fue una gran decisión. Pues ahí hay noticias entonces de Chester Bennington, Linkin Park, y la mamá de Chester diciendo que manifiesta su disgusto con el regreso del grupo con una nueva cantante, Emily Armstrong, muy pronto en Bogotá. Aquí está Elton John, esto es I'm Still Standing. El próximo 11 de octubre saldrá el disco de remezclas de Charlie XCX de su Brat, con grandes invitadas como ella, Billie Eilish, la teníamos con Guess. Cold Wagon celebra el gran lanzamiento de su mega taller calle 78, ubicado a menos de un minuto de la calle 80. Desde el 15 de septiembre disfruta de bonos de 250 mil pesos y más beneficios. Agenda tu cita ahora, solo en Cold Wagon. Aquí está Joe, esto se llama End of Beginning. Hay segundas partes que están bien bacanas. Manes 2 ya está disponible en Prime Video. No te pierdas la segunda temporada de esta comedia llena de romance y amistad. Estrenos todas las semanas. Busques lo que busques. Prime Video es el lugar para ti. Desde Londres, aquí está Jungle. Esto se llama Candle Flame. En días de precios especiales, éxito. Aprovecha licuadora clásica Oster a 249.900 pesos y olla a presión multicooker Black & Decker a 269.900 pesos con cualquier medio de pago válido del 20 al 22 de septiembre. Aplican condiciones y restricciones. Estas son Mañanas X, aquí están The Cars. Oye, pero ¿cómo no me avisas? ¿Cómo no me avisas? Clásico perfecto para este viernes. Esto se llama Drive. The Cars. ¿Qué tal eso? Una belleza de canción, Dayan. Cierto, muy buena. Es uno de esos momentos especiales de la década de los 80, Andrés. Ok, tremendo. Tan bien hecha. Cómo entra, cómo se va desarrollando, cómo cierra. La letra, la voz. Siento la influencia indirecta, tienes, pero poderosa de Brian Eno en esa canción. ¿Por dónde? El ambiente. Claro. Sí. Obviamente Brian era exploratorio, más electrónico, mucho más abstracto. Pero sí, si uno... Pero las bases del ambient, como el sonido envolvente, Sí, exacto, eso, como que uno se va y se eleva eso. Por eso era tan chévere Roxy Music, Roxy manejaba eso. Ok, pues, muy chévere. ¿Cuál es nuestra canción favorita de Roxy? Sí. More than this. ¡Qué canción! Estas son Mañanas de la X, 103.9. Deberíamos tener la canción ahí para ponerla de vez en cuando. Lo vamos a hacer. ¿Tú te acuerdas que Texas se hizo una versión divina? No tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿Texas? El grupo Texas. ¿What? ¿Cuál grupo? No sabía que había un grupo que se llamaba Texas, ¿está? Dayana. Óyela. Oh, a ver. ¿Sí está? ¿Qué es eso? Lindo. Escuchemos. Mañanas de la X 103. More than this. More than this. Hermoso, ¿no? Ay, María, hombre, Dayana. Increíble haber tenido esa canción ahí a la orden del día, sí, con los buenos días. No, claro. Si esta canción allá afuera usted la escuchó y no le mejoró el día, yo creo que va a ser complicado cambiarle el mood y creo que ya es un problema de actitud. Porque sí, no, a mí me cambió el mood. No, no hay sí, manera. Ya. Esta parte de los 80 me encanta. A ti sí, te qué sí, gran Andrés sonido. No, es que Andrés es de Manchester. A él le gusta el coletazo de Joy Division. Exacto. Le encanta. Claro, a él le gusta todo lo estilizado. Divino. En cambio, lo cochinito de los Power Ballads sí no lo desprecia. No, pues yo los respeto, yo los quiero mucho. Estar en mi corazón, mis maestros, mis amigos, mis hermanos, mi familia. Pero pero no. Pero lo uno no le quita lo otro, Andrés Felipe, porque nosotros disfrutamos las dos cosas. Exacto. Entonces lo uno no le resta importancia. No, cuando vayan a poner de esto me llaman, lo otro... También. Fíjame, hablando de cosas que estamos poniendo del mundo del Indy, Morris se acaba de despedir al manager. No importa cuándo digas esto. Morris sí despidió al manager. Ay. Luego de que Johnny Marr salió a decir, momento, pura paja lo que está diciendo este man. Él no contesta los correos, no lo citaron a que firmara para derechos, nunca llegó, entonces nunca. Nada. Entonces todo lo que estaba él diciendo que Marr tenía la culpa, que se había robado todos los derechos, es porque el otro no apareció nunca. ¿Usted se imagina ser manager de Morris? No. Debe ser más artera. No, qué pereza ser manager de Morris. Amo su voz, la voz es de las es tesoro de la música, pero él como persona debe ser insoportable. Yo creo que entre más bonito es un artista, más feo es como persona. Uy, eso puede ser bien cuestionable. Sí, es cuestionable, es una opinión bastante impopular, porque... podría decirse. No sé si impopular, pero es una opinión poco, poco ortodoxa, por decirlo de otra manera. Es decir, ¿Cuál es? Entre más bonito es el artista, más fea es la persona que lo habita. Ya, bonito. Bonito físicamente. Ajá. O la voz. No. Entre más bonito es el artista, entre más aclamado es, entre más celebrado es, entre más legendario, más mítico, más horrible es como persona. Pero mira, Brian May. No. Pues es un buen artista, pero no es un artista bonito. No, pero yo sí... Yo me refiero a Prince. Estos artistas... Prince. Bueno, sí, ya. Sí, yo me refiero a estos artistas icónicos, emblemáticos, simbólicos, que tienen esta aura gigante de... Leyenda musical. Exacto, legendarios. Sí, que nadie va a ser como ellos, que no hay un reemplazo. Que no hay otro, que no hay relevo, no hay reemplazo, no hay cómo, que la gente adora, que la gente empotra y no deja bajar de ahí, ¿no? Que sí. hay una imaginación, hay un imaginario de su belleza. Sí, entiendo. El Michael Jasso. Prince, claro. Como decía Prince, Andrés. Todos esos personajes. Elton John. Sí, personas Elton. Horribles. ¿Sí, Elton John es mala gente? Cuando tuvo ese gran momento en donde no le importaba pues nada. Acuérdese, bueno, no se casó con esa chica que conoció de ingeniera. Ah, para ¿sí? poder venderle a la gente que era heterosexual. Ya. Durante tanto tiempo y la abandonó, la dejó después. ¿Y se murió de amor esa chica? Sí. ¿No se murió esa mujer? Sí. Claro. Ay, Alejo. ¿Qué es esa historia? En serio, por no, Dios. Es que... En serio. Eric Clapton también. Clapton, maravilloso. Escribían en las paredes, Clapton is God, Clapton es Dios. ¿Bowie sí, un poquito? Uy, Bowie fue horrendo. Ay. Bowie era horrible. No me alcanza. Pues Bowie tuvo una época muy fea. Pero después como que la vida le dio la oportunidad de resarcirse. Puede ser, sí, hizo ahí una pausita. Ahora creo que Bowie es un artista excepcional por varias razones. Y es que Bowie era legendario, mítico, pero... Y Bowie tuvo como dos momenticos así gigantes de... Uy, nos tenemos que ir. Es que son las 8:59. Oye, ¿qué es esto tan horrible? Vamos con música. Vamos con discos y regresamos para hablar más lore aquí mañana de la X-103.9. Estrena tu Kia K3 Cross 2025 desde $86,990,000. Una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplica en términos y condiciones Kia Movement That Inspires.